Esta noche voy a tenerte. Esta noche voy a domarte. Esta noche voy a morderte los labios, jugar con tu mente, observarte de frente. No digas nada, come callada. Fija tu mirada en mi mirada acelerada. Ven a la cama, a sentir las cosas raras que no sientes con el que duermes en casa. Quiero perderme en el tiempo, disfrutar cada momento, cada espacio de tu cuerpo. Suspiras mientras yo entro, controlo tu interior como controlo sentimientos. Tú eres mi mentira, también yo soy la tuya. No dejes evidencia que la verdad no huya. Responde tu celular y dile dónde no estás. Mientras das explicaciones no te dejo contestar. Si te causo tantos problemas, dime, ¿por qué me vuelves a buscar? Esta noche voy a tenerte. Esta noche voy a domarte. Esta noche voy a morderte los labios, jugar con tu mente, observarte de frente. Para ver lo que te voy a hacer, lo que te voy a dar, lo tienes que gozar. Solo ven y podrás entender que mejor ocasión no podrás encontrar. Aún no te vistas, ya no hay prisa, ya todo está cuadrado, mañana no toca misa. Tú decidida y yo con tantas ganas, querida relajada, que de esta no te escapas. Descargo mis ansias mientras me doy el lujo de tenerte en mi cama. Veo tu reflejo desnudo, seduzco hasta tu interior completo. Ni modo que me niegas seguirte viendo, cierto. En el sexo todo está permitido, conmigo lo que quieras, menos interrumpirlo, lo prohibido. Siempre lo más querido, detrás de una mujer hay un hombre que lo hace rico. Tú pones las ganas y yo cometo el delito. Esta noche voy a tenerte. Esta noche voy a tenerte.